tu cadera. Oye, y este es el sabor de Cali, para que lo goces, oye. Cali, Cali, calidad. Traigo mi rima pegado, para que lo goces. Traigo mi rima pegado. Traigo mi rima pegado, que bien sabroso. Traigo mi rima pegado. Traigo mi rima pegado, para que lo goces. Traigo mi rima pegado. Traigo mi rima pegado, que bien sabroso. Traigo mi rima pegado. Con Cali, sabroso es. Menea tu cadera. Oye, oh, yeah.